nuevamente te encarnas en nuestra realidad, donde mata a los que dicen la verdad, denunciando la injusticia, el poder opresor. Lléname, Jesús, de tu espíritu de amor, que es capaz de dar la vida por aquellos, los empobrecidos, a causa del poder, el placer y el tener. Jesús, signo de esperanza, moldea mi vida con tu amor desgarrante. Jesús, signo de esperanza, moldea mi vida con tu amor desgarrante. Desgarrante.